también guiños al pop, a lo electrónico incluso. Pero bueno, ahí vamos descubriendo. Pero digamos que la artista se cataloga como una artista, cantante, compositora, guitarrista de rock alternativo. Se trata de Marilina Bertoldi. Esta artista que nació el 13 de septiembre de 1988 en Santa Fe, en esa provincia de Santa Fe, en Argentina. Que bueno, se dio a conocer gracias a que fue vocalista y además compositora de la agrupación de rock alternativo Con Orquesta en el periodo del 2010 hasta el 2015. Y luego decidió continuar en su carrera como solista. Así que hoy vamos a escuchar un poco de su carrera como solista. Y ya les voy a decir también por qué de pronto es conocida, porque empieza a ganarse, o se ganó desde hace rato, un lugar importante en la escena rock, en la escena alternativa en Argentina y en gran parte de Latinoamérica es reconocida. Y escuchemos, realmente es una voz potente, una voz femenina muy, muy potente y suena muy, muy bien. Y vamos a tener dos discos acá. Uno del 2014, otro del 2016. Hace parte de sus primeros trabajos discográficos. Digamos que hay un primer EP, un primer disco llamado El Peso del Aire Suspirado. Pero hoy vamos a escuchar La Presencia de las Personas que se Van. En una primera parte, ahorita les digo que vamos a escuchar otro disco también. ¿Y qué tal si arrancamos con Marilina Bertoldi? Y de ese disco La Presencia de las Personas que se Van, del 2014, de las canciones En Mí, Hoy Lo Veo, Malabares y Nada, que hacen parte del primer disco, perdón, del segundo disco de Marilina Bertoldi de Argentina, La Presencia de las Personas que se Van. Suena hoy en Escena Indie. Te apareces otra es que me gustó a destiempo de mi decisión. Al freno desnudémonos. Ay, ya hay tiempo y si no te afectó, ¿qué hacemos con esta fricción? Oh, te penetra Continuamos en Escena India, acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM. Ese es el dial, es la señal por FM para que nos escuchen, sobre todo en el eje cafetero norte del valle, parte de Antioquia. Bueno, hay muchas partes donde pueda llegar si nos sintonizan. Pues genial. Y mil gracias a todos esos que hacen parte de la zona rural de diferentes municipios donde escuchan la señal de la emisora cultural de Pereira y este programa llamado Escena India. Obviamente también un saludo para las personas que escuchan por emisoraculturaldepereira.com. Hoy estamos escuchando desde Argentina la artista Marilina Bertoldi, que se ha ido ganando un reconocimiento en toda Latinoamérica e incluso en Colombia, con aparición en el cartel del festival Rock al Parque en la versión 2023. Ahí estamos escuchando la presencia de las personas que se van. Marilina Bertoldi realmente decidió estudiar fue carrera de publicidad, pero desde que era estudiante de publicidad empezó a tocar guitarra acústica e incluso a presentarse en bares por ahí como solista y haciendo versiones de otras canciones, pero también empezó a interpretar sus propias canciones. Incluso para el año 2010 decidió subir una interpretación de ella, una canción propia, en la plataforma YouTube, y fue una canción con muchas visualizaciones. Y de ahí, pues más adelante decidió crear ese grupo musical con orquesta. No es con orquesta, como intenté decirlo, sino con orquesta. De hecho, en un principio decidió llamarse Marilina con orquesta, separado. Y luego quedó con orquesta. Digamos que como esa idea de tener músicos, buenos músicos de sección, como si fuera una orquesta. Una agrupación con buen éxito en Argentina e incluso en otros países vecinos como Uruguay. E incluso alcanzaron a tener nominaciones al Grammy Latino. Escuchemos un poco más de ese primer disco. Estamos escuchando el día de hoy, que es realmente su segundo disco, La presencia de las personas que se van. Escuchemos las canciones Puentes, Presagio y la canción Incendios. Marilina Bertoldi en Escena Indie. Cuando tus puentes lastimar con su presagio de nada al comenzar. En tus finales nunca quise estar. No soy principio de nada y me da igual. Un tiro al blanco que dio a matar. Así jugar. Repetir, forzar, dejar de amar. Era yo. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira, radio de interés público y social, ahí en el 97.7 o en emisoraculturaldepereira.com. Les invito a que escriban al WhatsApp de la emisora 318-7900-700. Pueden contar qué opinan de lo que sonamos acá, quieren sugerir para Escena Indie quizás un artista, una banda que hace parte de la escena indie dentro del rock y el pop, enriquecer lo que nosotros decimos acá con el mayor de los gustos. Recibimos sus mensajes, sus comentarios. Seguimos con Marilina Bertoldi desde Argentina y vamos a pasar a escuchar también un segundo disco, porque el primer disco es corto, este segundo también es corto, vamos a ver si alcanzamos a escucharlo todo. Se llama Sexo con Modelos. Bueno, pero antes quiero decirle unas cositas más de Marilina. Ese nombre, Marilina, no es muy común. Bueno, hay que decir, de hecho, en festivales como Rock al Parque han llegado muchos artistas argentinos, bandas, por ejemplo, una de ellas, Eruca Sativa. Y pues hay que decir que Eruca Sativa, la vocalista, es Luisina Lula Bertoldi, o sea, hermana mayor de Marilina, que estamos escuchando el día de hoy. Una interesante artista, la verdad que me parece que canta muy bien. Y que ella misma ha dicho que pues tiene como grandes influencias Nina Simone, Aretha Franklin, Björk, Thom Yorke, Fiona Apple y Gustavo Cerati. Escuchemos entonces, vamos a ver si alcanzamos a escuchar todo este segundo disco. Escuchemos de Sexo con Modelos las canciones Cosas Dulces, Sexo con Modelos, la canción Rastro, Enterrarte, Quisiera, MDMA, Endema. Es MDMA, como se escribe aquí, la canción aparece. Y Deshacer. Marilina Bertoldi, hoy en Escena Indie. Sexo

Conmigo el destino. bien. Demostrarte que sé cada paso al control. Derrotados los dos. Vivo estando lo que ya no vea más, ya no vea más, ya no vea más. esperando una explicación. Acercando al final de esta misión de Escena India acá en la emisora cultural de Pereira, hoy escuchando a la artista argentina Marilina Bertoldi. Mucho rock alternativo, pero como hemos podido escuchar y les dije al principio, hay influencia del pop, de lo electrónico también, y a ratos muy guitarrero, buena distorsión también, buen rock. Marilina Bertoldi, que vaya, suena muy muy interesante, una artista que además con presencia en el cartel de Rock al Parque en Colombia en el año 2023. Como último dato les cuento que ella ya ha sido incluso ganadora de los premios Gardel a la música allá en Argentina, que son los premios más importantes en Argentina para la música. Incluso se convirtió en una de las primeras mujeres en ganar en categorías de rock, por ejemplo, y de canto. Y también ha sido nominada también en solista a los Grammy Latino. Solo nominada, no ha sido aún ganadora. Faltan más discos, faltarían más discos por escuchar de ella, así que en próximas emisiones de Escena Indie. Nos dejo con últimas canciones de Sexo con Modelos del 2016, Marilina Bertoldi. Y así me despido y los espero en otra emisión de Escena Indie. Gracias, chao. Descubrí todo.